Si es que estás abandonada, no sufras porque no debes sufrir. Enséñate a perder como otras pierden, y entonces tú tendrás que ser feliz. No olvides que en el mundo nada somos. Tenemos en la vida una ilusión. Vivamos mientras Dios nos dé licencia. Prestado tenemos el corazón. Olvídate de todo lo que has hecho. No dejes que te vuelvan a engañar. Procura de todo ser respetada. No importa que todos te juzguen mal. Que en el mundo nada somos. Tenemos en la vida una ilusión. Vivamos mientras Dios nos dé licencia. Prestado tenemos el corazón. Olvídate de todo lo que has hecho. No dejes que te vuelvan a engañar. Procura de todo ser respetada. No importa que todos te juzguen mal.